ahora es el momento de cambiar sus ventanas. Llame a Carpintería Oti. Instale unas ventanas de última generación, evite el ruido y el frío, ahorre energía y dinero. Llame a Oti, son líderes en el mercado. Miles de clientes satisfechos, usted será uno más. Si instala sus ventanas ahora puede ahorrar un 22% con la subvención del EVE. Carpintería Oti, exposición en Jesús Guridi 5 y fábrica en Zubibarri 3, Vitoria. Teléfono 945 28 33 49 y carpinteriaoti.com. Recuerde, 22% de ahorro. Me gustaba eso que decía azul, y es que este amor es azul, azul. Y yo tenía el coche rojo y me he comprado un Fiesta. Verde. Lógico. Cualquier excusa es buena para comprarte un Ford. Date prisa. Aprovechate del plan Repive de Ford y llévate un Fiesta por 8.490 euros. Se acaban los planes, se te acaban las excusas. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Enmarcaciones Arecha. Especialistas en enmarcación con precios sin competencia. En espejos a medida ahora oferta espejo tipo vertical de entrada desde 50 euros. Enmarcación y manualidades Arecha. Además disponemos de los materiales para tus manualidades. Fabricamos pequeño mueble a medida. También pintura y lacado o restauración en muebles. Arecha, 94406-4300. Zumalacárregui 22, Laudio. Teléfono 94406-4300. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun, con Arseli Etxeguren. Saludos desde este punto del dial, de Guardión, 22 grados, nubes, el sol que no acaba de aparecer, que aparecerá, parece que va a aparecer, aunque tenemos un día hoy marcado por las nubes altas. Mañana parece que sí, será un día de mucho sol y mucho calor, porque las temperaturas superarán los 25-27 grados. A estas horas los alcaldes de Orozco y el alcalde de Orozco y la alcaldesa de Amurrio están recogiendo las banderas verdes, los premios que cada año se otorgan a los ayuntamientos, que se diferencian por... que hacen bien las cosas, medioambientalmente hablando, en algunas cuestiones. Hablamos de temas laborales. La plantilla del IMNESA ha solicitado a través de Fogasa el abono del salario de mayo. Los trabajadores y trabajadoras de la empresa conocida popularmente como LIPMESA ha informado que debido a la falta de cobro del salario se han visto obligados a solicitar el abono de la mensualidad de mayo a través de Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial. En el pleno del mes de junio se debatirán cuatro mociones muy importantes presentadas por el Grupo Socialista. De dos de ellas hablaremos en un instante, de una de ellas y de otra cuestión también relacionada con las... famosas preferentes o subordinadas de Fagor y Eroski. Renfe presenta los servicios extraordinarios con motivo del Araba Euskaras de este fin de semana. Muchos trenes para que aquellas personas que quieran trasladarse hasta Amurrio lo puedan hacer perfectamente en el tren. Vamos a hablar de bolos dentro de un instante y también comentar que el hockey también ha celebrado este pasado fin de semana, como ya se lo decíamos, una cita multitudinaria porque más de 250 personas, tomaron parte el hockey Eguna, celebrado por segunda vez en el campo municipal de hockey de Gardea, pese a que el tiempo, como bueno, todo el mundo sabe, pues fue desastroso para todos los acontecimientos deportivos o culturales celebrados muchos este fin de semana en nuestra comarca. Vamos a ver si hay suerte la próxima vez. También siguen coleando las declaraciones de Javier de Andrés, el diputado general, que ha negado en las juntas generales que exista una deuda histórica con Llodio. El alcalde Nacho Urquizo ha dicho que lo que piden es que se tenga Llodio más en cuenta en los planes de la Diputación. Recordamos también que los pueblos aborígenes se presentan hoy en Amurrio. A las 8 de la tarde, una veintena de representantes de pueblos aborígenes de Canadá, Brasil, México, Australia, Camerún, de América, de Kenia, estarán presentes a las 8 de la tarde en la Plaza Juan Urrutia de Amurrio. Tras la presentación, llevarán a cabo una exhibición de música y de danza de estos pueblos originarios de esos lugares remotos, en algunos casos, de nuestra geografía. Bueno, ya saben que tenemos un campeón de Euskadi en la comarca. Bueno, uno no, hay, o sea, seguramente hay más, ¿eh? Pero en este momento uno de bolos. Y lo tenemos aquí en el estudio, se llama Joseba Mirás. ¿Qué tal, Joseba? Opa, Egunon. Egunon. Nos acompaña también Enrique Arrazuría. ¿Qué tal, Enrique? Egunon, buenos días. Bueno, porque se ha celebrado este fin de semana el campeonato de Euskadi de bolos en Tertanga y están muy contentos, a pesar del tiempo que fue, bueno, malo para todo, porque ha habido muchos acontecimientos de todo tipo, culturales y deportivos en este fin de semana. La verdad es que, bueno, pues han sido pasados por agua, pero bueno, hay lo que hay, y ante eso pues esperemos que la siguiente no toque tanta agua, ¿no? Oye, Enrique, contentos, ¿no? Hombre, pues muy contentos, aunque salió el día todo trastocado por el tiempo, pero la verdad, yo llevo ya unos cuantos años y yo creo, y lo comenté el día, que tanta gente como el domingo, bueno, igual ha habido en Vizcaya algún año o tal, pero te diré, aquí en Álava, nunca. O sea, una cosa impresionante de la gente que hubo. Y eso que había mal tiempo. Que si hace buen tiempo, pues no sabemos lo que hubiese pasado, ¿no? Pero bueno, luego también fue un campeonato muy reñido, que hasta que no tiró el último tirador, que era un guipuzcoano, Pedro Lazcano, hasta que no tiró el último, no se sabía quién iba a ganar, porque este Pedro tenía opción también a quedar campeón. O sea que fue muy reñido en toda la mañana. O sea que nervios hasta el final. Sí, sí, hasta el final fue. Y sobre todo eso, Joseba. O sea que hasta la última bola. Hasta la última bola nervioso. Nervioso perdido, ¿no? Sí, sí, sí. Y, oye, bueno, pues no sé, ¿qué se siente? Supongo que mucha satisfacción después de pelear tanto y de estar ahí pues con los nervios a flor de piel hasta el final, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contento. No me lo esperaba tampoco, que iba a ganar, y es que sin palabras, no puedo decir que... Sí, porque, bueno, es cuestión de suerte, pero también en el fútbol y, sí, en todos los deportes, sí, al final, sí. Juegues, si no metes gol, juegues muy bien, no hay nada que hacer. Así que aquí, aunque juegues muy bien o tires muy bien, si ese día lo tienes torcido, pues... No tienes nada. Pues no hay nada que hacer. O sea, hay que tener un buen día y, bueno, me imagino que como en todo, ¿no? Así que, bueno, satisfacción y mucho público. Una lástima que los que venían de fuera pues no pudieron ver el paisaje y el entorno que es ahí desde Tertanga. Se ve magnífico, ¿no? Toda la sierra y todo, pero... Sí, pues cosa del tipo que vamos a hacer. Sí, sí. Bueno, y ahora, bueno, todo el campeonato ya está solucionado. Ya se sabe quién es el campeón. Ahora ya... El campeón que es Joseba Mirás, y luego en féminas Bea Isasi, pues bueno, pues estos están clasificados automáticamente para el año que viene. El año que viene es en Lasarte, en Guipúzcoa. Y bueno, los demás habrá que pelear para ir. O sea que los demás a esperar. A esperar. Bueno, pues nada, el Sorionaka, Bea y a Joseba, y ahora los campeonatos de fiestas, ¿no? Sí, hombre, ahora vienen ya todos los campeonatos de fiestas, de los pueblos, luego en el otoño los campeonatos aquí en Yoyo Kendo, luego ya Navidades, y luego trae pues la pelea otra vez para el campeonato de Álava, pues, para clasificarse. ¿Cuándo comienza después el campeonato? De Álava, pues suele ser sobre últimos de marzo. Ajá. Hasta últimos de mayo peleando ahí. O sea que no es muy largo, ¿no? Es poco tiempo. Hay 10 carrejos y bueno, pues se tira una vez en cada carrejo. Y luego se suman todos los bolos y los 15 primeros, pues van al campeonato de Euskadi. Sí, sí. O sea que el año que viene en Guipúzcoa. Guipúzcoa, Lasarte. A Lasarte, buen pueblo. Allí hay que pelear y allí irá. Bueno, Bea también, ¿no? Bea, sí, Bea, sí, Joseba, que ya están clasificados. Estos sí o sí, estos van automáticamente. ¿Eh? O sea, sí. Esto no tienen que pelear, esto ya está. Esto no, esto nomás con tirar ya vale. El resto. El resto está hecho ahí. Sí, sí. Porque van, han sido 10 de cada. 15 de cada provincia, de cada más provincia. El campeón del año anterior. Y luego de féminas van las tres primeras y la campeona del año anterior. Uh-huh. Bueno, pues ya ven cómo los bolos poco a poco han conseguido aquí esta gente con muchas ganas y mucha afición, pues que se hable de los bolos y que la gente se vaya acercando a los carrejos, que no es fácil porque hay tanta competencia con tantos deportes y tantas historias y todo, para pasar el rato. Deporte, cultura y todo, que sí, es la sí, leche. Que no hay para todo, ¿no? Pues así eso, que eso me pasa a mí me gusta ir a conferencias y hay veces que no puedo ir porque me coincide con otra cosa. Tendrás que mandar a alguien que te lo grabe en vídeo o que lo cuelgue en YouTube para poderlo ver luego, ¿no? Bueno, pues nada, nuestra enhorabuena por la organización, que ha salido muy bien. Y sí, Enrique, dime. Quisiera dar las gracias al Club Volatorio de Tartanga, con su presidente delante, Alberto Quincoces, y los compañeros de él, que gracias a ellos esto ha salido. La verdad que toda la gente que ha venido de fuera y la gente de aquí se ha quedado maravillada. Por eso hay que dar las gracias a la gente que lo ha trabajado. Porque te voy a decir una cosa. A mí el presidente de Tartanga me dijo, bueno, haz un poco tú de jefe. Y claro, y a mí me felicitaron. Digo, no, a mí no me tenéis que felicitar. Tenéis que felicitar a esa gente que van un wiki de este tipo de azul, organización. Y de organización. Y dice, a esos son los que tenéis que felicitar. Porque esos son los que han trabajado. Uh-huh. Los demás que estamos aquí, bueno, pues una pequeña mano, una ayudica, pues bueno, siempre es bueno, ¿no? Pero ellos son los que han trabajado, la verdad, y lo han trabajado, pero bien, bien trabajado. Bueno, pues nada, Sorionak también a las gentes de Tertanga, a Alberto y a todo el equipo. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, y nada, a ver qué pasa en el próximo campeonato. Yo sé que ahora lo tienes difícil, porque claro, ya es o seguir de Chapel Dun o nada. El año que viene se va. Me gustaría decir los tres primeros de cada categoría. Sí, sí. Primero, Joseba Mirás, 182 bolos. Segundo, Kepa Canive, 181. Tercero, Javi Gardazábal López. Tengo el apellido López, que es el hijo, porque el padre está mentira. Entonces, para distinguirlo, con 179. Y bueno, luego está Julio Izarra, Urco Izaguirre, que este es de Vizcaya, y José Luis Sánchez, que es de Llodio. Y parte féminas, primera, Bea Isasi, 181. Segunda, Guruche Vadillo, 178. Tercera, Narua Izurza, 169, que esta es de Vizcaya. Y cuarta, Estrella Alonso, 164, que es de Álava. También quiero decir una cosa, fíjate, el segundo, Kepa Canive, tiró 181. Y la primera mujer, 181. Fíjate tú también cómo andan las vaya, mujeres, ¿eh? Vaya nivel, ¿no? O sea, que hay un nivel, pero que muy, muy bueno. Sí, sí. Bueno. ¿No hay campeonato también de féminas contra...? Sí, ya hay. ¿Eh? Sí, hay. Bueno, aquí muchas veces se tiran juntos y hay veces que ganan también las mujeres. Las mujeres tienen buen ojo, ¿eh? Oh, sí. Ahí donde ponen la bola, tiran los bolos. Bueno, pues nada, Sorionak a la organización, a los chapeldunes y nada, a seguir tirando y a seguir divirtiéndose, que para eso se hace, para eso es el deporte. Y nada, pues lo mismo, felicitaros porque los bolos parece que con vosotros pues han resurgido ahí, o por lo menos se habla más de ellos, ¿no? No sé si hay más afición, pero menos, no sé cómo bueno, lo veis. Bueno, la afición creo que es la misma de hace unos años, pasa que ahora que tengo aquí a Joseba, pues nos hemos... Los dos, vamos a la radio, vamos aquí, vamos. Hay buen allá. Equipo. Sí. Hay que moverse un poco. Hay que moverse, hay que hablar, sí, sí. Bueno, pues nada, a seguir peleando por los bolos. Vale, Joseba, vale. Miras, Enrique Arrazuría, es que recasco. Agur. Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Hiper del Mueble, todo para su hogar, muebles de salón, dormitorio, mueble auxiliar y este mes, especial colchones. 50% de descuento en colchones viscolástica, en todas las medidas. Hiper del Mueble, estamos en el Polígono Arza. Teléfono 94672-8533. Llodio, Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. podríamos celebrar que cumplimos 17 años de número uno en ventas por todo lo alto, crear una serie especial 17 añitos, o poner una lona enorme que diga Vehículos Comerciales Citroën 17 años de número uno en ventas. Pero haremos algo mejor. Citroën te mejora el plan Pima con precios irrepetibles en vehículos comerciales. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte. Arima, artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Cambiamos de asunto. Enseguida tendremos con nosotros también a Elena Jorrín, que nos hablará de alimentación sana. Antes vamos a otras cuestiones. Que preocupan a la ciudadanía, algunas más que otras. Bueno, pues vamos a saludar a Charo Sarasúa, portavoz del Partido Socialista de Euskadi. ¿Qué tal, Charo? Buenos días, Egunon. Egunon, y vamos a preguntarle dos cuestiones. Una de ámbito de la comunidad, de la CAP, o de Euskadi, o del País Vasco, comunidad autónoma. Y la otra, que también, pero vamos, que últimamente se ha hablado a nivel municipal y creo que ha planteado alguna moción sobre ese asunto. Previamente, las subordinadas Fagor-Eroski, que es un asunto que está llevando usted en el Parlamento o que usted está defendiendo que se solucione este problema, un asunto, pues, vemos también complicado, porque no es la única comunidad que tiene este problema. En Galicia, bueno, pues está en las noticias día sí día también con asuntos de este cariz. Y usted en el Parlamento insiste en que se debe solucionar más pronto que tarde esta cuestión, ¿no? Pues sí, hay que dar una solución digna a un problema que tiene un cariz diferente a lo que se está planteando en otras comunidades autónomas. Aquí las subordinadas de Eroski y Fagor, bueno, pues son unos productos financieros de alto riesgo que se emitieron amparándose en la ley de cooperativas del año 2000 y que, bueno, pues que ha atrapado a un montón de ciudadanos con sus ahorros, gente que invirtió en este producto en el máximo desconocimiento, porque realmente ellos, y es lo que nos cuentan los ciudadanos, pues bueno, no se les trasladó la información correcta y se les dijo, se les prometió que ese dinero se podría recuperar entre 24 y 48 horas. La cuestión es que es verdad que es un producto financiero que está, bueno, estudiado para personas que de alto riesgo, para personas con un perfil de alto riesgo, personas que sepan, personas expertas. Aquí ha atrapado a un montón de personas. Que en el máximo desconocimiento compraron un producto financiero en la confianza pues de sus asesores bancarios, en que, bueno, los avalaban la cooperativa Mondragón, Eroski y Fagor, y ellos invirtieron su dinero y ahora muchos de ellos, cuando los han ido a recuperar, se han dado cuenta que del 100% del valor tienen el 40%, y hay gente, pues bueno, que ha invertido sus pequeños ahorros y ahora se encuentran que no los pueden recuperar. Es un problema difícil de abordar porque es diferente al tema de preferentes. Las subordinadas se emiten por dos empresas, se comercializan por las entidades bancarias y se compran por los ciudadanos. Por lo tanto, hay tres partes y ese es el debate en el que hemos estado en el Parlamento, porque PNV y EH Bildu acordaron derivarlo a Kontsumobide, pero es que Kontsumobide no tiene capacidad para resolverlo porque la mediación no se puede dar si no hay capacidad de acordar entre las partes. Y cuando las partes no quieren entrar en el acuerdo, pues evidentemente la dificultad es doble. Nosotros el otro día, el jueves pasado, en el Pleno del Parlamento Vasco, tuvimos un debate largo sobre la cuestión y yo, pues como representante del Grupo Socialista, lo que llevé allí fueron cinco puntos que finalmente firmamos con UPyD, que nos apoyaron todos los puntos EH Bildu, en alguno de ellos el Partido Popular, y que el PNV, pues bueno, evidentemente votó en contra. Creo que ha sido un buen acuerdo, un buen acuerdo y ahora vamos a esperar que el Ejecutivo Vasco tome buena nota y las noticias últimas que estamos teniendo les haga recapacitar, porque estamos hablando de 40.000 personas afectadas en el País Vasco y que es un problema que se ha dado exclusivamente en el País Vasco. No quiere decir que no haya compradores de otras comunidades. Pero bueno, yo pongo en valor a las empresas, la defensa de las empresas y de los trabajadores. Eso lo primero. Pero también es verdad que aquí hay muchos ciudadanos que se sienten agraviados, que quieren buscar una solución digna para todos y que la política tiene que ser útil. Y a mí me ha tocado llevar un tema muy difícil. Me he arriesgado mucho, creo que lo he defendido con mucha coherencia y con mucha responsabilidad. Y bueno, pues la verdad es que me ha llevado mucho tiempo, pero lo he estudiado con lupa y lo que hemos hecho los socialistas es abrir el Parlamento Vasco a todo el mundo. Hemos pedido la comparecencia de las organizaciones de consumidores que estuvieron ayer. El miércoles pasarán Eroski y Fagor, que también tienen derecho a acudir al Parlamento y contar su versión. También hemos pedido la comparecencia de las entidades financieras, que no sabemos si acudirán, y también han estado los afectados contándonos pues qué es lo que está pasando, porque mucha gente no sabe que si una persona ha invertido sus ahorros en esto y se ha quedado como se ha quedado, si está en el desempleo y tiene que pedir una ayuda, no se la van a dar, porque eso, aunque no lo tienen, computa como ingresos. Y luego, claro, si quieren acudir a la vía judicial, no tienen acceso a la justicia gratuita, porque sus ingresos que no tienen también computan como ingresos. Por lo tanto, problema. Lo que hemos pedido en el Parlamento Vasco es, primero, que se sienten a negociar una solución digna las partes afectadas, es decir, las empresas, las entidades bancarias y los afectados. Por supuesto que esto no vuelva a ocurrir más y hemos pedido la modificación de la ley, que de momento nos hemos quedado solos, pero vamos a tener que recorrer un largo camino y creo que algunos van a recapacitar y van a saber que hay que modificar la ley. Y también hemos pedido, pues bueno, un canal de ayudas para todas aquellas personas que quieran acudir a la vía judicial, porque hay que pagar un abogado procurador, hay que pagar unas tasas. Y con la nueva ley del Partido Popular, la justicia gratuita, pues evidentemente a ellos no les toca. Yo creo que ha sido un buen acuerdo y aparte de ello también hemos presentado una proposición de modificación de la ley de cooperativas para eliminar el artículo 57.5 que fue el que dio lugar a este tema. Y bueno, Arceli, lo único que nos queda es seguir trabajando, seguir insistiendo, buscar una solución digna y hacer nuestro trabajo parlamentario, que es lo que podemos hacer, porque evidentemente aquí tienen que entrar las empresas y las entidades comercializadoras e intentar buscar, vuelvo a decir, una solución digna para todos los afectados. Y eso es lo que estamos haciendo. Voy a seguir adelante con el tema. Digo que esta semana es muy importante porque hay muchas comparecencias y vamos a ver qué se va dando en las próximas semanas, y confío que el Ejecutivo Vasco recapacite y sea consciente que los ciudadanos sí que hay que situarlos en el centro de la política, pero de verdad, no en la teoría, también en la práctica, porque aquí, como yo dije el otro día en el Parlamento, hay muchos ciudadanos con nombres y apellidos, muchas familias, pues bueno, que están pidiendo esa solución y hay que escucharles, hay que oírles y hay que saber qué podemos hacer desde el Parlamento y también, por supuesto, desde las partes que se tendrán que sentar a hablar. Bueno, pues a ver, se soluciona, es complicado desde luego, porque no, yo digo que aunque sea con matices distintos en otras comunidades, pero vamos, las noticias día sí día no, las personas afectadas pues son a miles por todas partes, están bueno, no es para menos, ¿no? Preocupadas y indignadas. Yo sé que en Llodio hay gente y lo único que les puedo decir es que hay una asociación que se está, bueno, encargando, que ya tienen más de 1.000 asociados, que bueno, se pueden poner en contacto conmigo, yo les puedo dar su número de teléfono, y que también el Ayuntamiento de Llodio se aprobó una moción que, por cierto, a instancia del Partido Socialista, y que pasen por la Oficina de Consumidores para que les informen, pero de cualquier manera, todas aquellas personas que estén afectadas y quieran que se pongan en contacto, que te llamen a ti y se pongan en contacto conmigo, que yo les puedo dar una información clara y bueno, pues canalizar a ver en qué podemos ayudar a hacer. Bueno, quiero preguntarle sobre el Caceta Gunea. Las redes sociales hace ya muchas semanas que están llenas de este tema, de los recortes, del 50% que parece que se va a recortar desde el gobierno vasco en este servicio. Los trabajadores están muy preocupados. De hecho, aquí en Llodio, la última rueda de prensa del equipo de gobierno también se habló de este tema, del Caceta Gunea. Y me parece que usted ha planteado pues una moción previamente, ¿no? No sé si para el pleno próximo, sobre este asunto, ¿no? Sí, nosotros ya hemos metido una moción hace ya 2 semanas, Evidentemente, yo lo hablé con el equipo de gobierno el otro día y sí, me dijeron que evidentemente ya estaban los recortes. Nosotros somos conscientes de que es el Café Tagunea, que lleva 12 años en funcionamiento. Yo creo que es un servicio importante que se ofrece, por supuesto, desde el gobierno vasco. Y bueno, lo que ahora plantean es reducir este servicio, reducir parte de la red de centros y, bueno, quieren despedir al 50% de la plantilla. Equivale esto a 60 despidos. Nosotros entendemos que el Café Tagunea es necesario en todos los municipios vascos, es necesario, y bueno, yo entiendo que se podrá estudiar la equidad, la eficiencia, una mejora del servicio, pero desde luego hacer este planteamiento que ha hecho el gobierno vasco es cargarse los Café Taguneas. Es verdad que hay una red en la que está, se están recogiendo firmas en las redes sociales. Yo ayer firmé ese documento porque creo que es importante poner posición. Nosotros nos vamos a unir a esta marea popular, vamos a querer defender el Café Tagunea por encima de todo, porque por el Café Tagunea hemos pasado todos y todos sabemos qué sirve el Café Tagunea. Yo creo que no se les puede restar a las personas que acceden al Café Tagunea la oportunidad de que sigan accediendo, porque es súper importante esta cuestión. Y claro, la crisis lo aguanta todo, pero yo creo que hay otras cuestiones que se deben tocar y no se tocan. Y hablamos de las duplicidades, en fin, hablamos de los chiringuitos, hablamos de todas estas cuestiones que, bueno, algunos no son valientes, yo sí soy valiente y lo voy a decir, y los Café Tagunea no es un tema que suponga una cuantía económica tan importante como para tomar esta decisión tan drástica. El Partido Socialista lo va a tratar esto en el Parlamento, ya se han registrado preguntas y iniciativas, vamos a presentar mociones en todos los ayuntamientos y nos estamos uniendo, por supuesto, a esta marea popular, que yo animo a todo el mundo, Arceli, que cuelgues la dirección en donde se pueden firmar, para mandarles al gobierno vasco y decirles que queremos que siga el Café Tagunea. Y por eso el Partido Socialista a primeros de mes registró esa moción y la hemos registrado conscientes de la importancia que tiene y de que nos afecta. Yo digo, porque evidentemente en Yodi ya se han aplicado los recortes y eso no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los municipios si nos están quitando todo? Cualquier día nos encontramos que no tenemos el centro municipal, nos encontramos que no tenemos Euskaltegui, nos encontramos que no tenemos oficina del consumidor y cualquier día nos encontramos que nos han quitado hasta el juzgado de Amurrio, porque por quitarnos lo van a quitar todo, y eso no puede ser. Hay que ser valiente y hay que utilizar la política valientemente, y por eso, desde luego, los socialistas de Yodio estamos con la gente y estamos intentando dar voz a todos los problemas que están teniendo los ciudadanos, y este es importante, porque este, aparte de plantear los 60 despidos, se cargan la red de Café Taguneas. A ver lo que pasa a finales de este año, del 2014, que es cuando hay que plantear los nuevos contratos. Y mucho me temo que el camino va por ahí, de eliminar el servicio, y esto no puede ser. Bueno, pues si quieren participar en este asunto de las firmas a través de la red, es en Change, así escrito, Change con CH, change.org, es donde están recogiendo firmas para apoyando la iniciativa de que no se cierren los Café Tagunea o que no haya recortes y que siga este servicio en los pueblos donde se presta este nosotros servicio. Nosotros en el blog que tenemos, si ponen internet blog de Charo Sarasúa, les saldrá. Hemos colgado la moción y también tenemos colgada la dirección, el link donde la gente directamente puede pinchar y firmar. Yo animo a todo el mundo a que nos echen un cable, a que firmen y a que sean conscientes que es un servicio nuestro el que están eliminando, porque el Café Tagunea es para todos nosotros y, bueno, pues permite a mucha gente que en sus casas no tiene la posibilidad, pues bueno, de acceder y de aprender. Y bueno, pues entiendo que la mayoría de la gente sabe lo que es el Café Tagunea. Charo Sarasúa, muy amable por atendernos esta mañana. Gracias a ti, Arceli. Agur. Agur. Ayara y Ratia. ¿Te alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrín, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrín, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-719503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Como todos los martes, con esta sintonía saludamos a Elena Jorrín, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, que les atiende en el Centro Médico Virgen del Carmen 33 de Llodio, pero que aquí los martes pues hablamos con ella de muchos temas relacionados con la alimentación sana, saludable. Elena, ¿qué tal? Egunón. Muy bien. Bueno, y los niños, alimentarse desde bien temprana edad, pues es importantísimo, porque la consecuencia de no alimentarse bien, supongo que al final, a lo largo de la edad, el crecimiento, los años, en fin, se va notando. Eso es. Y sobre todo en esa época que es tan importante de crecimiento de los más pequeños. ¿Por qué es importante alimentarse precisamente, por algún detalle a lo mejor edad o no, en esa época vital y fundamental de crecimiento? Bueno, alimentarse bien es importante en cualquier etapa de la vida. Cada edad tiene unas necesidades nutricionales que tenemos que que conseguir. ¿Por qué es importante, quizás más si cabe, la nutrición infantil? Porque es una etapa de muchos cambios, hay muchos cambios físicos, cambios intelectuales, y tenemos que entender que una buena alimentación, que una alimentación sana y equilibrada y completa para estos chavales, pues al final va a lograr que haya pues un mejor rendimiento físico y un buen crecimiento, ¿eh? No solo de los huesos, de los músculos, sino pues bueno, que rindan bien en clase también. Es muy importante. Lo mismo que la madre cuando está cuando tiene el niño dentro, ¿no? En fin, el niño también depende de la madre y dependerá también mucho de lo que la madre come o hace, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí, podríamos hablar, si quieres. Si fuma, si no fuma, no sé, bueno, ese sería otro programa, sí, ¿verdad? Es otro programa, y es muy importante también la alimentación en las embarazadas para que, bueno, para que incluso el cerebro del niño se desarrolle bien, pasa porque la madre haga una alimentación correcta, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Y vemos lo que vemos, en fin, la sociedad en la que vivimos, pues parece que nos apunta siempre a consumir, comer o no comer, depende de qué cosas, pues a lo mejor se pueden comer. Cuando ya no somos niños, pues poquito de todo, pues está muy bien. Mucho de algo, de casi todo es malo, ¿verdad? Equilibrio, eso sí, es. Sí, sí, sí. Por eso que esa correcta, si es correcta o no es correcta la alimentación de los niños ahora, pues a lo mejor me vas a decir que no es muy correcta, ¿no? Pues vamos a hablar en general, ¿eh? Porque también hay niños y adolescentes que comen muy bien y entienden además que es importante que su alimentación sea sana, pero en general la verdad es que, bueno, pues los estudios nos dicen que no. Por ponerte una cifra, aquí en Euskadi estamos en un índice de obesidad infantil del 16%, que es un índice muy alto. Y el problema no es solo que sea alto, sino que cada año va aumentando más. En los últimos 15 años esta tasa de obesidad infantil se ha triplicado. Hablamos de cifras ya alarmantes. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos ante lo que la Organización Mundial de la Salud ya cataloga como una epidemia del siglo XXI, que es la obesidad infantil. Y tenemos niños pues con enfermedades que hasta ahora siempre pensábamos que eran enfermedades de adultos. Tenemos niños con problemas cardiovasculares, tenemos niños diabéticos, tenemos niños hipertensos, y todo esto derivado pues de esa mala alimentación que puede llevar a una obesidad, y que esa obesidad lleva pues a este tipo de enfermedades. O sea que esta obesidad infantil, los problemas de salud, como yo decía al principio, que pueden, bueno, surgir no precisamente a lo mejor quizás durante esa época de la vida, sino posteriormente, ¿no? Consecuencias cuando uno es más adulto. Eso es. Y además los problemas van a aparecer dentro de unos años. Ahora sí que se empiezan a ver quizás niños, pues una diabetes no tiene por qué ser derivada de una obesidad, pero bueno, estamos hablando de esas enfermedades que aparecen a causa, ¿eh?, de esa mala alimentación. Puede ser normal que una persona de 45 años con sobrepeso, pues igual a los 55 desarrolle una diabetes, o a los 65 tenga un problema cardiovascular. El problema es que nos estamos encontrando con este tipo de enfermedades en niños de 10 años y es posible que en un corto periodo de tiempo aparezca el ataque al corazón como una enfermedad pediátrica, ¿no? Que no es... No es por ser alarmista, es que los datos están ahí, los estudios nos lo están demostrando. Pues ya ven. Bueno, ¿Qué es lo que habrá cambiado? ¿Ha cambiado mucho tanto la sociedad, el estilo de vida, la forma de vida de las familias para que cambie tanto que haya, o que exista este problema? Que como tú bien has dicho, está detectado y además ahí con datos, ¿no? Eso es. Sí, ha cambiado mucho, como dices, el estilo de vida de las familias, la forma de comer de las familias, y eso, pues una de las consecuencias es que los niños no coman igual que comían antes. ¿Cuáles son los mayores problemas? Pues, niños que se van a clase sin desayunar. A mí no me entra en la cabeza que un niño pueda rendir en clase bien cuando la primera comida que hace al día puede ser a las 12 del mediodía o incluso a las 2 de la tarde en la hora del comedor. Entonces, si no desayunan bien, que es la primera gasolina del día, es imposible que rindan bien luego durante el día. Si además esto sumamos que no desayunan bien y quizás a media mañana lo que toman es bollería, pues no solo no han hecho un desayuno correcto, sino que encima están metiendo un alimento que tiene muchas grasas y muchos azúcares. No comen apenas fruta, no comen apenas verdura. La ración de frutas y verduras tiene que ser de 5 al día, que no es tan difícil, es muy fácil conseguir ese número. Y hay niños que dicen que igual comen 5 piezas de fruta o 5 raciones de fruta y verdura a la semana. Ni siquiera te pueden comer una fruta al día, sino te pueden comer 2-3 frutas a la semana. Pues bueno, toman muchas grasas, mucha patata frita, mucha comida rápida, mucha bebida también azucarada. Bueno, ese es otro riesgo importante, ¿no? Las bebidas azucaradas. Ya hablaremos en algún otro momento de las azucaradas y las otras, las energéticas. Pero en este caso de las azucaradas, ahora que llegará el calor, pues es cuando más se abusa de ellas. Y eso sí que es un peligro, no sé si a corto, pero sí a medio o largo plazo, si se abusa de ellas, ¿no? Sí, estas bebidas azucaradas, los refrescos que los chavales consumen tanto, primero evitan que beban agua, que es muy importante que estén bien hidratados. Y luego lo que hacen es ingerir pues cantidades muy, muy, muy grandes de azúcares. Eso sin tener en cuenta que sea igual una bebida con cafeína, por ejemplo, ¿no? Pues estas bebidas tan de moda ahora que nos las tildan de energéticas, que nos dan alas y que parece que bebiendo una bebida estas pues conseguimos toda la energía que nuestro cuerpo necesita. El problema es que están muy enfocadas al público infantil y no son bebidas beneficiosas para ellos, porque tienen un aporte de cafeína muy, muy grande. Ya es demasiado un aporte muy concentrado en cafeína para los adultos, pues para un niño peor. Son bebidas nada recomendables para ellos. Sí, sí, agua es lo mejor. Bueno, la solución, soluciones supongo que, como siempre, en fin, uno es un mundo. Ya dices que no todo el mundo se alimenta mal, evidentemente, que eso hay por suerte, es una parte pequeña, pero que es importante. La solución, pues siempre es el equilibrio. En este caso, importantísima la educación nutricional a los niños. Hay que educarles en el colegio, que se empieza a hacer. Ya se les empieza a explicar pues un poquito cuál es la función de cada alimento, qué es una proteína, qué es un hidrato, qué son los lípidos, y empiezan a entender un poco qué es eso de la alimentación equilibrada, que se hablará tanto de ello. Pero no solo tienen que aprenderlo, lo tienen que entender, lo tienen que interiorizar, y ahí también tiene un papel fundamental los padres en casa. No podemos dejar a los niños, a un niño de 8 años o 10 años o a un adolescente que sea el que decide su propia alimentación. Tenemos que, lógicamente, tener en cuenta sus gustos, sus preferencias de alimentos, sus preferencias culinarias, pero ellos no son los que tienen que decidir qué comer en casa. Vamos, que los padres tienen que involucrarse sí o sí en esta cuestión. Claro, claro. Si nosotros, por mucho que le expliquemos a los hijos, hay que comer verdura, hay que comer fruta, hay que tomar pescado, hay que tomar pocas grasas, si no cunden con el ejemplo, ellos no llevan ese tipo de alimentación equilibrada, difícilmente podemos hacerles entender a ellos cómo tienen que comer. Pero la educación nutricional es fundamental. Si desde pequeños ya les explicamos, ya les hacemos probar alimentos y tenemos paciencia, que para que coman bien hay que tener paciencia, no basta con no me gusta, bueno, pues venga, tú eliges lo que cenas viendo la tele o jugando a la Play, así no me das guerra, yo descanso tranquilo, pero no le estamos educando. Ese es un tema muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta, pero bueno, a veces, como tú bien dices, pues para que no nos den guerra, pues hacemos lo que no tenemos que hacer. Sí, bueno, pero es eso, simplemente dedicarle un poquito de tiempo y que entendamos nosotros que esa alimentación de los chavales es importante. Bueno, pues un tema que da para mucho, desde luego. Hoy pues has hablado de los niños, vamos a hablar de otras edades, o vas a hablar, y de donde también pues incidirás en los problemas de alimentarse mal y de cómo hay que hacer bien las cosas, sobre todo desde niños, ¿no?, y adolescentes, que luego, como tú también has comentado, pues se va a notar en edad adulta. Eso es. Si nos hemos alimentado bien, si hemos hecho las cosas bien o mal, pues todo eso irá, las consecuencias, hombre, de pues eso, de salud. Es importante, no tenemos que empezar por ponerte un ejemplo. Una mujer con osteoporosis, ¿no?, la recomendación es, bueno, pues ahora vamos a empezar a tomar calcio. Sí que hay que tomar calcio si nos han diagnosticado una osteoporosis, pero ese aporte de calcio tiene que venir desde la etapa de la adolescente. Una niña que ya tome el calcio suficiente tendrá menos posibilidades de padecer una osteoporosis. Entonces, no tenemos que empezar a comer bien cuando aparece la enfermedad. Hay que prevenir, y prevenir desde esas etapas de la niñez y la adolescencia es fundamental. Bueno, pues ya lo saben, prevenir antes que lamentar. Y sobre todo alimentarse bien, no quiere decir comer mucho, sino lo que comamos, comerlo de forma adecuada y comer pues de todo, lo que sea posible, sin una dieta variada, fruta, verdura, en fin, y agua. Elena Jorrín, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, que nos atiende los martes aquí, que hablamos con ella. Ustedes, si quieren preguntar algo, pueden hacerlo a través de nuestro teléfono, el 946720499, o bien enviar su pregunta a radioayala@gmail.com. Además, ¿tienes un teléfono? Sí, yo os dejo el teléfono en mi consulta para cualquier duda que tengáis, que es el 692-719-503. Y está en Virgen del Carmen 33, Elena. Hasta el próximo martes. Vale, es que ricasco, agur. Agur. Cariño, ¿dónde están mis calcetines? ¿Dónde siempre? ¿Y mis camisetas? En el segundo cajón. Parece mentira que llevemos 20 años casados. Oye, esto ya no es culpa mía. ¿Dónde están todos los muebles del salón? Es momento de hacer espacio en casa y decorarla con muebles de calidad y precio excepcional. Además, en Muebles Gorostidi de Global Deco te ofrecemos una financiación a tu medida. Muebles Gorostidi, Aracaldo. Y ahora en Muebles Gorostidi, compra con un 20% de descuento con el bono Decor hasta el 29 de junio. Unaik jolasten jarrai dezan. Martak bere ikasketak egiten jarrai dezan. Robertok egunez egun erronkak aindi ditzan. Edurnek bere erretiroaz goza dezan. Zuretzat eta guztionzat. Odola ematea bizitza oparitzea da. Informa zaitez telefono honetan. 900-300-404. Euskadiko odol emaileak. La Federación Española, la Federación de Diabéticos Españoles, FEDE, pues ha comenzado una campaña de concienciación contra la reutilización de agujas, campaña que se presenta en Vitoria-Gasteiz este miércoles. Vamos a hablar con Mercedes Mereduelo, que es la gerente de FEDE. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, campaña de concienciación contra la reutilización de agujas. Exacto. Coméntanos. Bueno, esta es una iniciativa que, bueno, pues ya se detectó hace bastantes meses atrás la necesidad de ponerla en marcha, puesto que lo que es el tema de la reutilización del material de inyección es algo que ya, bueno, pues viene de largo, ¿no? Ya se hizo un estudio en el año 2011 por parte del Consejo General de Enfermería, en el que, bueno, pues se puso sobre la mesa que en diferentes comunidades autónomas, en la mayoría prácticamente de las 17, se producía la reutilización del material de inyección. Entonces, bueno, esto se denunció ante el Ministerio de Sanidad, puesto que es una práctica prohibida, no solamente a nivel nacional, sino también por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, para que se corrigiera y se persiguiera ese tipo de prácticas prohibidas. Se hizo una circular, pero ahí quedó todo. Y veíamos que el tema seguía pues sin resolverse, y debido a todo esto es como decidimos lanzar esta campaña, que es una campaña de concienciación y de formación de cara a los pacientes para que sepan cuáles son sus derechos, es decir, exigir una aguja por cada pinchazo que vayan a realizarse, y por otra parte también de cara a las administraciones públicas para que persigan cualquier tipo de prácticas de este tipo, porque como te he dicho es algo que está totalmente prohibido. Lo que no entendemos es cómo, si está totalmente prohibido, se sigue posibilitando esta práctica, pues seguramente porque desde las administraciones no se remedia, claro está. Quizás, no sé si por falta de presupuesto, porque hay por los famosos recortes. Bueno, nosotros hemos detectado varios factores. Por una parte, es verdad que hay varios colectivos implicados. Están los propios pacientes, también por desconocimiento, que no saben que tienen el derecho a exigir una aguja por cada pinchazo que necesiten, y luego también incluso por parte de los profesionales médicos, que muchos mal hecho toleran esta mala praxis. Y luego por otra parte las administraciones públicas pues hemos visto que no persiguen en la medida de lo que debería de ser lo necesario ese tipo de prácticas, porque si se están produciendo es porque se saben que existen y se toleran, cosa que a nosotros nos parece realmente algo aberrante, puesto que es un delito por una parte, y por otro lado redunda negativamente en lo que es la calidad y la propia salud de la persona con diabetes, pudiendo incluso poner su vida en riesgo. Solamente en Euskadi hay 144.136 personas diagnosticadas con esta enfermedad, ¿no? Es la tercera comunidad autónoma donde más se reutiliza este material, y bueno, pues en fin, más de 9 millones de reutilizaciones, lo cual es realmente un problema de una gran magnitud. Hemos visto que es importante concienciar por diferentes partes de España, y desde luego, como tú muy bien has dicho, Euskadi es una de las comunidades en donde más se produce esta mala praxis. Nuestro objetivo, mañana ante los medios de comunicación, dar a conocer la puesta en marcha de esta campaña, comenzar también a que se vaya conociendo entre los pacientes que tienen ese derecho a exigir el material que necesiten, si es que lo desconocen, los profesionales médicos desde luego también, que no recomienden reutilizar a los pacientes, y luego también queremos implicar desde luego a las administraciones públicas, que son las que realmente tienen en su mano el que no se vuelvan a repetir o reducir al máximo esta mala praxis. Sí, porque hablamos de salud, de riesgo sanitario, y mencionabas en la nota que nos enviáis pues que pierdes, además de perder esterilidad, las puntas se deterioran. Exacto, se vuelven frágiles. Se pueden romper incluso dentro del propio cuerpo cuando se introduce la aguja ya reutilizada, y hay que incluso realizar una intervención quirúrgica para extraerlo. Es peligroso. Luego también la insulina no penetra adecuadamente, por lo cual también puede dar lugar a una serie de variaciones glucémicas muy importantes, que es lo que te he comentado antes, que pueden llegar a poner incluso en peligro la propia salud del paciente, ¿no? Incurriendo una serie de hipoglucemias, etcétera, hematomas, sangrados, etcétera. Entonces, esto es evitable, esto además no se puede permitir. Entonces, lo lógico es seguir concienciando y seguir trabajando para que esto se erradique de una vez por todas. Concienciación, no solamente a la administración, desde luego, que a los usuarios, que saben, que sepan, que conozcan sus derechos y también los riesgos, en este caso, por utilizar esas agujas nuevamente. Quizás ellos, por la práctica habitual, ya se sienten tranquilos, porque es algo que hacen todos los días. Claro, con mucha frecuencia. Conocen cuáles son verdaderamente los riesgos, ¿no? Ellos deben de notar que duele más lo que es una, cuando utilizan una aguja reutilizada, de cuando utilizan una aguja nueva, ¿no? Entonces yo creo por calidad de vida ellos mismos incluso son los primeros, ¿no?, más motivados en que esto no se produzca. Bueno, en el caso de que se vea en una situación en la que exigieran, por ejemplo, nos hemos encontrado casos de personas que no se les, aun exigiéndolo, no se les proporciona el material necesario, pues lo que se de, bueno, lo que deben de hacer es primero pedirlo por escrito, porque bueno, lógicamente no creo que se lo den por escrito, porque es algo totalmente prohibido, pero bueno, si se lo dieran o en el caso de que no se lo dieran, presentaran una reclamación en el propio centro de salud, que bueno, pues irá luego con una copia a lo que sería la Consejería de Sanidad en este caso, y también les aconsejamos que lleven una copia a lo que es su asociación más cercana, la Asociación de Diabéticos más cercana. Bueno, pues ya lo saben. Gracias, Mercedes Mereduelo. En Respaldiza, Taberna Antojo. Si quieres comer bien comida sana y natural con un toque de fiesta, ven a la Taberna Antojo. Toñi se encarga de comprar todos los productos frescos, las verduras, la carne, el pescado, y Joseba en la cocina te sacará una sonrisa con las presentaciones de sus platos. Menú especial para el fin de semana. Te servimos dos platos de primero y el segundo lo eliges entre cuatro diferentes, solo 22 euros. Y de lunes a viernes, menú del día con postre, pan y vino por 12 euros. Taberna Antojo, en Respaldiza. Buen ambiente y buena gente. Síguenos en Facebook. Haz tu reserva en el 945-399900. A esta hora nos acercamos hasta Respaldiza para meternos un poquito en la cocina del restaurante Antojo. Allí nos atiende Toñi. Toñi, ¿qué tal? Egunon. Hola, Egunon, Arcelis, aquí estamos. Ahí estáis en la cocina preparando con mimo, con amor y con humor, que también hay que decirlo y también hay que hacerlo, pues el plato del día, los platos del día, la cocina. Los platos del día, uh-huh. Nunca mejor dicho. Oye, antes de entrar ahí en el menú, cuéntanos un poquito, defínenos la filosofía de vuestro restaurante. Bueno, pues mira, te cuento un poco. Esto ha sido algo que siempre he soñado, que me ha gustado mucho la restauración desde que mi padre tuvo el centro andaluz, ya hace años de aquello. Y la verdad es que, bueno, pues he tenido la oportunidad de hacerlo en un pueblo tan bonito como Respaldiza, muy cerca de mi casa, un edificio del 1929, con una historia que empezó también como restauración, con una familia de aquí de Respaldiza. Y bueno, pues aquí estamos en este proyecto nuevo con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar. Y mira que están los tiempos difíciles, pero un poquito así sí. Empezó y así estamos. Bueno, hay que dar premio a las personas que en tiempos difíciles pues apuestan por el futuro. Y es que hay que apostar por el futuro y la restauración, bueno, pues desde luego lo tiene. Y haciendo las cosas con mimo y sabiendo hacerlas bien, con ganas y con tesón, seguro que sale todo perfecto. La cocina que quieres, eso, siempre me has comentado que queréis hacer un tipo de cocina pues casera, como muy de la tierra, ¿no? Así es. Mira, en estos tiempos, pues el plato cuchara, que es lo que prima mucho, que es lo que hace que sea un poquito un menú, no vamos a decir más económico, sino que bueno, pues que también, bueno, pues tenemos muchos gastos y hay que mirar todo, ¿no? Pues como un ama de casa mira en su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues apostamos por una cocina tradicional, natural, sana, con productos de la zona, que en estos momentos, como no hemos tenido primavera, pues no tenemos ni puerros, ni podemos ir a coger el pimiento, ni asomo de los tomates, pero bueno, tenemos los supermercados de Riez que nos abastecen, que también, bueno, en calidad superior. Y bueno, pues si quieres te cuento un poco lo que vamos a hacer hoy. Pues sí, cuéntanos, porque vamos a conocer el menú, o en qué están trabajando, para que luego podamos comer un estupendo menú hecho con mimo, con todo, además que con todo el amor, también con la gracia. Pues la verdad es que sí, mira, te voy a contar, mira. Tenemos los garbanzos con bacalao, con la receta de mi madre Romualda, que los hace que te mueres. La ensaladilla rusa, que viene gente a pedirnos ensaladilla rusa para llevar a Bilbao de aquí, de este restaurante, que la hago yo. Luego le tenemos al amigo Joseba, haciéndonos un arroz con calamares en salsa de marisco, y las berenjenas rellenas, que nos han llamado para felicitarle a Joseba. Y nada, bueno, pues luego seguimos con los segundos. Uh-huh. Hamburguesas caseras a la plancha, lomo fresco relleno y chipirones encebollados. Bueno, pues... ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo. ¿Eh? Pueden elegir y, bueno, como ya saben, además de primer plato, dos, y de segundo, pues dentro de toda esa variedad que acaba de decir Toñi. Mira, Arcelis, me están entrando las anchoas. Anchoas frescas. Anchoas fresquitas. Vamos a tener anchoas frescas, ¿qué te parece? Estupendo. Bueno, pues además las anchoas están en un momento extraordinario ahora mismo. Anchoas del Cantábrico. Las mejorcitas, las del Cantábrico. Bueno, pues el restaurante Antojo, que está en Respaldiza, y les atiende pues todos los días, con menú del día, menú de fin de semana. Bueno, pues aprovechen la oportunidad de visitar un entorno estupendo, como ha dicho Toñi, y de sentarse en una buena mesa, con buena gente, con buenos amigos, buena cocina, cocina de casa. Y qué mejor, pues que saborear la vida y, bueno, pues eso, aprovecharla, ¿no? Que son dos días. Así es. Agur, agur. Agur, Toñi. Y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ayer.